Bueno, nos encontramos con Héctor "El Tubo" González, jugador de Llaneros de Guanare, que saca una victoria a domicilio esta penúltima jornada del torneo de apertura, 2-1, una remontada ante el Zulia Fútbol Club. Héctor, un juego que se tornó complicado desde el principio, un juego parejo en el primer tiempo, no se dan los goles, pero en el segundo tiempo, bueno, Zulia consigue irse arriba y bueno, tiene la capacidad el equipo de Llaneros de tu mano y de los demás jugadores también, y Heckley con doblete para poder remontar este juego. Sí, una semana difícil para nosotros fuera de la cancha, pero bueno, demostramos la integridad, profesionalismo de este grupo. Partido durísimo, sabíamos que iba a ser así. Zulia juega bien, un equipo que le gusta jugar a la pelota, tiene mucho volumen de fútbol y por ahí pasó el partido. El primer tiempo parejo, como tú lo dices, partido abierto, donde los dos equipos queríamos marcar. Luego empezamos un poquito frío, recibimos el gol. Y bueno, creo que después fue una muestra de coraje, de actitud. Y Hickley, que nos ayudó muchísimo, que entró del banco con mucha hambre y consiguió dos buenos goles. Llaneros, después de la octava jornada, se vino en un bajón. Y ha sido una característica en los últimos torneos de Llaneros. Siempre es un equipo que entretiene mucho al principio del torneo, en la parte de arriba. Pero después de esa octava jornada vino un bajón y no era el mejor Llaneros el que llegaba a Zulia. Y Zulia más bien venía en un buen momento. ¿Qué significa, a falta solamente de una jornada, poder conseguir estos tres puntos a domicilio en la capital zuliana? Veníamos con altibajos, pero creo que veníamos bien. Veníamos de ganar un partido complicado en el Vigía, al Vigía de local. Tuvimos nuestra curva descendiente después de la séptima, octava fecha. Y después de 3-4 partidos donde no conseguimos buenos resultados, creo que el equipo empezó a subir y hemos tenido altibajos. Pero si tú analizas la nómina del equipo, la relación nómina, salarios, jugadores, historia del club, trayectoria del club, nuestro fútbol, es una excelente campaña. Esto para nosotros es salir campeón. Un equipo que normalmente está en primero un par de años, siempre peleando descenso, luego desciende otro par de años, vuelve a ascender. Esa ha sido la característica de este club. Entonces, cuando tú ves un equipo que está peleando séptimo, quinto, hasta el cuarto puesto, podemos llegar, creo que es una campaña bastante aceptable. Y tomando en cuenta este torneo, que ya son 26 puntos, y a falta de clausura, posibilidades reales de Llaneros para Copa Internacional. Esa es la meta, y si tú analizas lo que está pasando fuera de la cancha, creo que se hizo público hace un par de días, te das cuenta, te repito, de que esto es un grupo íntegro, un grupo que se da al máximo, y creo que la mejor forma de presionar a la gente para que cumpla lo que está firmado y para que se porte como se tiene que portar, es sacando resultados. Gracias. Héctor "El Tubo" González para Hat-Trick Deportes.